En la gente y su defensor nos visita la doctora Mariana Grosso del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo, porque estos días han tenido una participación a raíz de un apagón bastante masivo en la zona de barrios de Capital de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos saber, Mariana, cómo actuó la Defensoría en estos casos y cuál es el reclamo que puede hacer la gente que se vio afectada. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, Fernando. Sí, efectivamente, se produjo un corte que afectó a cientos de miles de usuarios y nosotros decidimos iniciar una actuación de oficio para por lo menos investigar o, mejor dicho, conocer qué está haciendo el ente regulador de electricidad para la protección de los intereses de estos usuarios y consumidores que se vieron afectados, con un detalle del seguimiento de todas las tareas de reparación, porque en realidad lo que se produjo es un daño en líneas de alta tensión que afectaron a dos subestaciones eléctricas y que dejaron fuera de servicio, como ya dijimos, a cientos de miles de usuarios. Durante varios días, además. Durante varios días, con todas las consecuencias que eso trae, porque hay muchos edificios en los cuales que la energía eléctrica les permite tener agua, los ascensores, entonces hubo mucha gente afectada, personas mayores, niños o personas enfermas, que realmente el servicio eléctrico resulta vital. Claro, por eso en esos casos siempre lo que se pide es que se restablezca por lo menos a las personas o se les brinde algún servicio a las personas que tienen movilidad reducida o que necesitan un respirador, no sé. Exactamente, así, que se provean de grupos electrógenos de manera particular, claro. Más allá de los generadores que se están instalando para ir restableciendo por etapas el servicio, y por otro lado que de alguna manera se garantice la entrega de agua potable, que es el mayor problema que se está teniendo. Muchas veces cuando uno habla pensando en un poco en la visión de país, ¿no? Y quizás la gente del interior, que también nos escucha mucho, no comprende el sentido que tiene aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros estamos, en la luz, porque en una casa siempre de ahí se puede sacar el agua de pozo, se puede conseguir agua más fácil, pero en un edificio, si el agua no sube por motor, no sube hasta el piso 8, 9, 10, 11. ¿No? Exactamente, igualmente convengamos y que... Y el tema del ascensor, cuando no funciona el ascensor, una persona mayor, ¿cómo sube 10, 11 pisos para poder vivir a su departamento? O 5 nomás. Sí, exactamente. Igualmente, digamos, como para no diferenciar con, digamos, los que nos escuchan, que viven en el interior, estamos, digamos, coincidimos que el servicio de electricidad es un servicio esencial para cualquier lugar, si se vive en un edificio o no, porque depende de las zonas, y en las épocas que uno, por ejemplo, se corta el servicio en una zona norte del país, con altas temperaturas, realmente que no contar con el servicio también lo torna esencial. O en acá, en el sur también. En el sur, para calefaccionarse. Claro. Exactamente. Estamos frente a un servicio público esencial, y lo que sí nosotros estamos aconsejando es que efectivamente interpongan el reclamo ante la empresa, que interpongan el reclamo ante el ente regulador, y que si tuvieron artefactos eléctricos dañados, también hagan la presentación ante la empresa acompañando la factura o un presupuesto oficial de reparación, de manera tal que se reconozcan esos daños en los artefactos eléctricos. Y también, bueno, cualquier cosa pueden consultar aquí en la Defensoría, pero nosotros le damos el asesoramiento cómo se puede hacer para dirigir cualquier duda o consulta que tengan. Sí, nos pueden hacer o cualquier consulta vinculada con servicios públicos, pueden mandarnos un mail a area4@defensor.gov.ar, el 4 con número. Así que todo lo que tenga que ver con las problemáticas relacionadas con servicios públicos, nos pueden hacer la consulta de manera tal que los podamos asesorar, orientar o bien iniciar las investigaciones en la Defensoría. Perfecto. Te agradecemos mucho, Mariana Grosso, del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo. No, por favor. Hasta luego.